She got Betty Davis style. Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo. Los opuestos del rock. Bueno, buenas tardes, bienvenidos al nuevo programa de El Bueno y el Malo, los opuestos del rock. Acá estamos con Diego Tech. Diego, ¿cómo andás? Hola Nico, ¿cómo andás? Hola Nico, Nico, ¿dónde Saraca estás? Bueno, acá estamos, arrancando el programa. Hoy tenemos un programa, un elegido muy especial, resumido porque tiene una historia de la hostia, ¿no? Como la legendaria banda Queen. Con un Freddie Mercury, John Deacon, Brian May y Roger Taylor. Vamos a hablar un poquito y a contar algunos y a escuchar algunos temas. Hay novedades en cuanto a recitales esta noche por la comarca. Y te vamos a contar también novedades de recitales que hay hoy en Buenos Aires. No sé para que te lamentes, para que te calientes, pero igual te vamos a contar. Y tenemos, vamos a presentar un temita también del nuevo disco de Alma Fuerte, acá cedido gentilmente por Javi de Pochi. Y bueno, como el movimiento se demuestra andando, yo estoy re cansado porque vengo de andar en kayak y estoy andando en kayak con una bocha y me encanta. Mentira que me cagué de frío, pero igual, no importa. Y bueno, vamos con el primer 3x1 de hoy, Diego. Arrancamos con un poquito de nacional y mezclamos enseguida con internacional. Vamos. Llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto. Lo que dijo Juan y Pablo, que dijeron: si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera ser nunca tu dueño, no. Para hoy arrepentir, para destruir al que ser. Estoy orgulloso de quererte romper, la cabeza contra la pared. Para dejar de querer, para morir, pero hay que nacer. Siento ganas nuevamente de tirarme a tus pies y llevarte a mi morada otra vez. Sí, si lo rechazas, lo recoges. Y si esperas, vas a entender. Cuando las cosas salen como no las espero, la vida me hace más guerrero. Tiene su lado Yin y su lado Yang. Lo que no sabemos aún es quién es quién. El bueno y el malo. Los opuestos del rock. Y así empezamos con las noticias del día de hoy y de este mes. ¿Y por qué ponemos a los conocidos Rata Blanca? Porque en este preciso momento están por tocar en el Vorterix, en el teatro de este muchacho Mario Pergolini. Y están van a tocar y va a cantar con Walter Giardino. ¿Quién? Joelyn Turner, gran cantante de los 80 que en sus épocas de gloria cantaba con Ingrid Malmsteen. Entonces por ahí va a haber una similitud ahí entre el chico se va a sentir muy cómodo en la Argentina. Así que si nos escuchás por internet y bueno, tenés ganas de escucharlo, te vas a la Vorterix que ya está por empezar. Y seguimos con más Rata Blanca. Hicieron Bueno, colgados, y por ahí escuchamos Divididos, porque en este momento también, no, a las 9, un ratito más, van a estar tocando en el Teatro Flores de Buenos Aires y en el recital de rock en Rosario, creo que en noviembre, el 3 o el 5, ese rato lo voy a confirmar. Así que bueno, Divididos está, la planadora del rock a puro rock, hoy tocan en noviembre, Divididos para todos, señores. Calentamos motores con lo nuevo de Almafuerte, Trillando la Fina, de nuestro amigo de la casa, Javi, de Tía Pochi, que me dijo: ¡Loco, ponete un tema, Almafuerte! Acá, del último disco que se presentaron hace poquitos días en el Corrientes Rock y la rompieron. Para Javi, para el metal, Trillando, del disco Trillando la Fina, lo último de Almafuerte. Dale gas. Tengo un amigo de Alvarado y Peñarol, ese de Topacio Picero, de profesión. Y al verme en la mala, a pata no me dejó. Y al verme en la mala, me brindó auxilio sin dudarlo. El matasano, ¿por qué motivo razón? El perro cristiano aguantó tanto dolor. Hoy sábado 29 de septiembre a las 6 de la tarde se juntaban en el tercer piso del Teatro Argentino de La Plata diseñadores de discos, que ahora son CDs y antes eran long play. ¿Y qué tan importante era eso antes, no? O sea, ahora es importante, pero se perdió mucho con la piratería, con la bajada de música, pero uno antes esperaba la batea para que llegue el disco y ver el arte de tapa que tenía. Eso era muy interesante y muy rico, y mucha gente trabajó mucho desde el aspecto nacional como internacional en los artes de tapa, desde bandas como Pink Floyd o como acá Spinetta o Almendra. Eran tapas muy locas y creativas, y hoy parece que le dieron bola a eso a través de los Premica, que es toda una historieta que después la vamos a contar bien, que es como para reforzar toda la parte cultural, desde la música, desde el artista, hasta estos artes de tapa y de cómo revalorizarlos y meterlos de vuelta en el mercado, ¿no? Así que hoy le daban de vuelta el espacio a los creadores de... Sería de ponerle una imagen a la música, ¿no? Porque tenía mucho que ver el arte de tapa con lo que tenía el contenido en su disco. Y hoy se juntaban para diagramar tapas de discos, para intercambiar material, para intercambiar técnicas. O sea que parece que se viene una buena en el rock nacional en lo que es referente al arte de tapa y a nuevas ediciones que... O sea, todo este trabajo va a apuntar a reforzar y apoyar a bandas nacionales para que tengan un buen arte de tapa. Así que bienvenido sea, todo sea para el rock. Y bueno, esperamos nuevas tapas. Thank you. Estamos escuchando Metallica, Era del Día, temazo de Metallica. ¿Y por qué? Porque los muchachos están preparando el lanzamiento de un nuevo DVD. Y lo interesante de esto es que a través de una encuesta en su página oficial, los fans de Metallica podrán elegir el set list del DVD. O sea, qué temas quieren que esté en el DVD principal. Impresionante, o sea, interactivo con su público. Metallica para todos, Héroe del Día. Y bajamos 11 cambios de Metallica a Joss Stone, la pequeña gran voz del soul. Porque viene nuevamente a la Argentina, el 22 de noviembre en el Luna Park, a presentar su reciente placa llamada The Soul Session Volumen 2. Ya tuvimos varias visitas femeninas, desde Nora Jones, Shirley Mason, Emily, Lady Gaga, bueno, Madonna, entre otros estilos, y bueno... Así que en noviembre esperamos a la pequeña Joss Stone y escuchamos un poquito de soul. Y en el ámbito local, el grupo de teatro Ar de Troya presenta Amores en Fuga en el Salón Armos hoy a las 22 horas. Y si te gusta el reggae, fiesta reggae en Alas con Tierra Negra, banda grosísima de la localidad del Hoyo, de un lugarcito que yo conozco por allá. Hoy también a las 22 en Alas. I don't. pensabas que todo terminaba el sábado, el domingo tenés la varieté del Galeano en Alas. Horario confirmar. Milonga en Pasiones Argentinas con mi amiga Natalia Villanueva, también a las 22 horas, y Zapadita en el Sol. Y esto, me se acabó. Con el chucuchu, chucuchu, chucuchu, arranca nuestro segundo 3x1 de la tarde. Rock and roll, vamos. pisamos este segundo 3x1 porque me olvidé de una noticia importantísima que acá me avisa mi amigo Jeremías. Hoy a las 23 horas en Rowan Brew, El Clan, entrada libre y gratuita. Rock celta, gaitas, distorsión, alta banda, no es porque yo haya tocado ahí, jejejejeje. Pero bueno, no te la puedes perder. La otra opción, ahí te das una vueltita por el centro, pastoreando, y te vas a Rowan a escuchar buen rock, rock celta. El Clan. No me vas a ver más. Por eso no te escribí más. De una foto hice un tesoro. Y ahora estoy sin moverme, alejándome. Todos los vientos soplan hoy y tus ojos saben que la lucha, vos, yo y la luz.

Freddie Mercury allá por el 91, me parece, si no me equivoco, ahora me fijaré, sí, en el 91, ¡ah!, me acordaba de memoria, Isa. Y cuando John Deacon, el bajista, se retiró ya de la empresa musical, ¿no? Pero curiosamente esta banda nunca presentó ni dijo en conferencia de prensa, nos disolvimos. O sea que buenísimo, es como que la sociedad sigue. Y por eso, bueno, dentro de poquito, después lo vamos a anunciar, va a salir un DVD y un CD de un recital de Queen allá por el 86, inédito. O sea que la banda sigue dando que hablar. Y bueno, podemos hablar muchísimo. Yo esto lo escuché de pibe y lo mamé de pibe con el long play, ¿no? El disco Certero Ataca el Corazón, Una Noche en la Ópera, Un Día en las Carreras, Queen Live Killers. Discazos. Podemos hablar mucho sobre temas, sobre cómo sus voces eran increíbles en temas como Rhapsody Bohemia, infinidad de cosas, la forma de tocar de Brian May, el buen gusto, la forma en que él decía que había que hacer los solos. Brian May decía que para que un solo sea lindo y quede en la memoria, tiene que poder cantarse. Y así, y vos escuchás un tema de Queen, escuchás un solo y lo tarareás. Así que bueno, pero después vamos a seguir hablando un poquito más de Queen. Ahora se va Somebody to Love y viene un temazo, un ícono. Alguien a quien amar, que creo que es Un Día en las Carreras. Somebody to Love, Queen. Somebody, somebody, somebody, somebody. ¿Te imaginas viajar por el tiempo? ¿A dónde irías? No. Yo sé a dónde querés ir. Ya comienza el túnel de rock. Y no fue un error del operador, porque recién se disparó en el elegido el túnel del rock. ¿Y por qué pasó eso? Porque tenemos de visita en el estudio a un gran personaje de la comarca, un amigo, y que trabajó con nosotros en los primeros programas del Bueno y el Malo en el túnel del rock. Con ustedes, el Negro Cuenca. Bueno, muchas gracias. Creo que fue demasiada toda la presentación. Desde ya, muchas gracias. Y bueno, acá visitando amigos, porque si les digo cuál fue el último túnel del rock, no me acuerdo, porque recién bajé de la cápsula, quedé atrapado, ¿se acuerdan? ¿En esa época estás atrapado en la cápsula? Atrapado, ¿se acuerdan que viajaba parado, agarrado de los cinturones? Sí, que sí, despegábamos sí. De acá, del medio de la avenida, sí, se sí, cortábamos la ruta, poníamos unos conos, le estamos contando acá a Diego. A Diego, que Diego, yo es la primera vez que lo veo acá. Diego, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Diego, bueno. Hacemos una tríada con Diego y con Nico. Ausente sin aviso, tiene 5 amonestaciones. Sí, lo de Nico, yo escuché hoy temprano que no venía. Entonces digo, bueno, voy a visitarlos. No porque. Escucho? No porque. ¿Dónde lo escucho? ¿Yo? Sí. Y lo escuché desde la radio de mi car, de mi coche. Ah. Que ahora ando por las calles de Bolsón dando vueltas como un satélite. Ya no en una cápsula, sino como un satélite. ¿Y ahora por qué circula por? Y porque nos hicimos remisator. Tuve un problemita en el trabajo donde yo me desempeñaba, sí. Acusado de, y lo digo porque no me importa, acusado de sindicalista. Zurdito de mierda. Sí, sí, que en realidad lo más cerca al sindicalismo es una campera de cuero que tengo, que la uso cuando ando en la motito, nada más. Busco mi destino, exactamente. Y bueno, y nada, se comieron cualquiera. Y como son estos pseudo empresarios, porque no son empresarios, tienen miedo a responder ante la necesidad del empleado. Entonces te echan. Y tapan con plata lo que no te pueden decir en la cara. Un saludo al Negro Cuenca, gracias por venir. Sí, y señor. Agradecemos a nuestro auspiciante, que es la fábrica para la que trabajaba él, diciéndole que está delirando este muchacho. No, perdé cuidado que no te van a poner un peso, son unas ratas. Che, así y que bueno. De la parte aeronaval a la parte terrestre. Sos ahora de ejército, viene a ser. No, eso no lo digas. Prefiero ser sindicalista. No, para nada. Ahora pasé a navegar por las cuadras del Bolsón, que están espectaculares, gracias a Dios está todo asfaltado, no hay un solo pozo. Qué lindo Bolsón para andar en auto, pero bueno, por suerte la gente tiene movilidad para poderse mover, ir y venir, ¿no? Y bueno, acá estamos, los vine a visitar, los vine a saludar. Qué bueno esto de Queen. Y bueno, nada. Vamos a escuchar Nahuajear de Queen y después te cuento unas novedades sobre la cápsula que ya casi la tenemos lista para despegar. Seguimos con el elegido de hoy y con un amigazo Negro Cuenca y con Manu. Con Manuel Estrada, que me vino a acompañar a esta gran visita que estamos haciendo acá en Radio Goga, y a los chicos de Tía, porque ya no es más. ¿El qué? No sé, me parece que van a tener otro nombre, no sé, algo por el estilo. ¿Quién? Vine a saludar acá a Javi, a los chicos de... No sé, capaz que estoy mandando cualquiera, pero bueno, ya me cagarán a pedo si no. Javi, bueno. Javi, perdónalo, no sabe lo que hace. No, capaz que es así, un abrazo. Queen para todos. New bride to be. Don't worry, babe, I'm safe and sound. Down in the dungeon, just be just me. You're my lover's soul. Baby, you're stay around, around, around, around, around, around. Down in the city, just to you and me. Bueno, esta banda tiene un total de 15 álbumes de estudio, 5 en vivo y numerosas recopilaciones. Tras la muerte de Mercury y el retiro de Deacon, Brian May y Roger Taylor siguieron laburando y moviendo el monstruo que fue Queen, ¿no? Y se asociaron a Paul Rogers y bajo el nombre Queen más Paul Rogers, que sonó muy bien. Llevan vendido más de 300 millones de discos. ¿Por qué digo llevan? Porque Queen sigue vendiendo. Y bueno, Negro, vos tenés una anécdota muy linda con Freddy que te pasó allá en uno de esos túneles que hicimos, que te lo cruzaste, no sé, que se iba a hacer en un estudio el señor. Sí, hay mitos que por respeto a él, que a pesar que no está, hay que respetarlo, sí. No lo vamos a decir, pero bien. Seguramente todos deben saber de cuando hablaban de los lavajes estomacales. Claro. Seguramente todos se van a acordar, no voy a decir más nada. Fat Bottoms. Fat Bottom Years. Queen. Take me home tonight. On the downside, you're 3. Aguante King. Esa. Esa. No, no nos sale, pero no sale. Ya en un próximo viaje que volvamos, porque vinimos en la cápsula con acá el maestro Manuel. Y ya le va a salir. Ya le va a salir. Sí, sí. Y me contabas algo interesante cuando estábamos fuera de... Sí, vos sabés que... Bueno, Queen te puede gustar o no, pero es de esas bandas emblemáticas, históricas, que quedaron en los oídos de todo el mundo. No me acuerdo qué eran Queen. Queen es una banda, Manuel. Acá lo tenemos Queen. A Manuel, que está muy interesado en Queen. Ya vamos a tener que hacer algo por él. En la radio, en la compu, así que... Sí, sí, sí. Y bueno, vos sabés que... Estuve una vez en un festival en donde se presentó, yo la verdad que no me acuerdo, tal vez alguien se acuerde y me lo pueda o no nos pueda recordar. Hay una banda que imita a Queen, son médicos ellos. ¿Médicos? Sí, son todos médicos y no solo lo imitan musicalmente, sino aparte artísticamente, o sea, con respecto imagen, al show, todo. Imagen, todo. Y son fantásticos porque cantan igual. Y lo hacen de la Gran 7, la verdad que es una banda que, bueno, que anda por todos lados, ya te digo, son una banda de médicos muy muy buena. Yo lo vi, vos, a ver, me pareció fantástico. La vamos a rastrear por internet a ver qué onda, ¿no? Tal vez algún día los podamos traer acá a Boga, ¿no? ¿Cómo? ¿Eh? Más vale. Y si la gente se empieza a sentir mal y necesita médico, un médico va aquí. A estar Freddy que te va a atender. Ojo, ¿eh? Ojo con Freddy si te atiende. ¿Y Manu, te gusta Queen? ¿Te gusta Queen? Sí. ¿Te gusta? Esa. Vamos. Todavía. Entonces vamos con un poquito de rock and roll. Queen, cosita loca, llamada amor. Sí, señor. De 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. reality. Open your eyes, look up to the skies. Casi hacemos una versión hip hop de Rhapsody Bohemia, pero bueno. Tema lanzado en el año 75 del disco Una Noche en la Ópera. Qué buen tema, las voces, ¿no, negro? Sí, increíble. ¿Quién no delirió con Rhapsody Bohemia? Yo le quería comentar algo. ¿Se acuerdan en el cierre, creo que fue el cierre de los Juegos Olímpicos? Sí. La interacción que hicieron Freddie Mercury en una pantalla, la música interactuaba con el show. Parecía que estaba ahí. Banda. Claro, parecía que estaba ahí, pero... este me hace acordar a Capusotto cuando decía Queen, Queen, Queen, Queen. Está Manuel diciendo aguante Queen, aguante Queen. Vamos, Manu todavía. Bueno, yo no lo pude ver eso de los olímpicos. Fue increíble porque había una pantalla gigante, gigante, con Freddy, como si estuviese ahí en vivo cantando. Y bueno, imagínate, ¿no? Que estos, estos que armaron todo un circo terrible. No sé si lágrima, pero en realidad fue increíble porque parecía que estaba ahí, juego de luces, toda esa movida que vivo, claro, en televisión, dijeron, ¿no? Viste que Mercury hacía el EO, claro, la gente hacía... interactuaba, estaba ahí, el tipo estaba ahí. Muy bueno, muy bueno. Sí. Bueno, escuchamos un poquito de Rhapsody Bohemia, Queen. Yeah. lindo tema, Rapsodia de Bohemia. Por favor, va a quedar en la historia del inconsciente colectivo. ¡Esa! Vamos, tenemos una manifestación en la radio. Sí, sí, sí. Cualquier momento, si no aparece Freddie Mercury, creo que se corta todo acá. Bueno. Che, mira, yo no sabía que me acordaban tantas cosas de Queen. ¿Viste? Yo recuerdo que en un momento a ellos los habían solicitado para hacer la banda sonora de, ¿te acordás? Flash Gordon. ¡Ah! ¡Qué película! Oh, For Fire. Bueno, ellos hicieron la música de esa película y dicen que, bueno, obviamente, ¿no? A partir de ahí, porque viste que ellos en 1979... Se lanza con el primero en vivo, que era, no sé si mi inglés es bueno, pero es Live Killers. Queen Live Killer, un disco doble en vivo. Exacto. Uno lo abría y tenía 11 millones de fotos chiquititas de la banda. Y para, o sea, yo me reconozco que de pibe fui un fanático de Queen, no así como ni de los Rolling Stones ni de los Beatles. No sé, me pegó más Queen. Y fue una época, aparte a nosotros acá fue una época. Acordate que en el 81 ellos hacen, acordate, te digo como si yo también, yo me acuerdo ahora de cosas, claro, me voy acordando de cosas. El negro tiene la cápsula cerca, claro, y se activa. Claro, claro. Y en el 81 hicieron una gira por Sudamérica, claro, con un gran éxito en Brasil y Argentina. Sí, sí, sí, yo me quedé con una calentura por ir a verlos ahí, porque bueno... Yo era muy chico, pero es más, me acuerdo de algo más. Maradona subió al escenario en ese año, campeón con Boca en el 81, sí. Brindis y Maradona, si no me equivoco, o alguno que me corrija, y estuvo bailando junto a Freddie Mercury arriba del escenario. No se perdió ni una el Dieguito, ¿eh? Diego, me acuerdo verlo bailar con cómo se llamaba el loco este que hacía reggae, que vino en el 81 también, con se me fue, lo tenía acá, sí, la próxima te la digo. Bueno, qué te iba a decir, bueno, banda transgresora Queen, ¿no? Cuando Freddie Mercury allá por el 70 se ponía esas calzas cuadriculadas, no le importaba nada, y bueno, y era un transgresor porque aparte su forma de vida, la forma de vida, la alta. Para esa época, qué lindo, era qué lindo, negro, si un día me prestás la cápsula del tiempo, sí, y yo me quiero ir a pasar una noche de joda después de que Queen toca. Bueno, pero tenés cuidado con Freddy, que no, pero estaba una de esas te emboca, ¿eh? No, pero estaba, vos te imaginás lo que es, esa sería una fiesta de la realeza, sí, era... sí. No, vamos, aparte un maestro, todo con todo, y sobre quien pueda, y arranca una cortina, ¿viste? Un maestro, pero bueno, claro. Muy bueno Freddy, la verdad, increíble. Me quiero matar, que te iba a decir con quién también había bailado el Diegote. Sí. Y lo tengo en la punta de la lengua y no sale. Así que dale vos. Oh, negro. Bueno, dale, entonces dale. Yo escucharía un poquito de Killers, de Queen. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Little man from China, with time to gauge her mind. Then again, incidentally, we're that way. Love you came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Mind with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Temporarily out of action, temporarily out of class, absolutely dry. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow her mind. Ooh, recommend. insatiable an appetite. El negro haciendo señales. Señales de humo, por eso no vemos nada. Che, otra de las historias que me estoy acordando. Yes. Yo no sé, ¿en 1981 fue el primer Rock en Río? No, debe haber habido antes, ¿no? La verdad que no. No, no, ahí fue el primer Rock en Río, que vino Westlake, Scorpions. Sí, sí. Bueno, ¿y quiénes estuvieron? Queen. Queen. Queen estuvo en el Rock en Río en 1981. Y bueno, la rompió. Sí, sí. Fueron, creo que cuentan hasta ahora, uno de los mejores Rock en Río. Sí, para mí fue el mejor. Ese fue el mejor, el que tuvo todas las pilas, toda la esencia y todo el despertar de un Brasil que estaba apagado por la dictadura. Y cuando ya empiezan a ver esos festivales masivos, los tipos no lo podían creer. Y bueno, de ahí sale Angra y grupos. Estamos redelirando, negro, pero bueno, buenísimo, le estamos metiendo ficha a los pavotes. Pero bueno, volvamos a Queen. Esta parte, I Want to Be Free, quisiera ser libre. La parte de Made in Heaven, que no vamos a llegar a ponerla, que hecho en el cielo, el tipo ya se estaba despidiendo de los músicos, porque ya era sabida la enfermedad de Freddy. Y negro, pone, y bueno, orden, pone orden, negro. Esperemos, Manuel, por favor, vení, cerrá la puerta, vale. Cerrá la puerta, sentate acá que estamos con Queen. Tenemos que estar acá, estamos en vivo. Bueno, che, y aparte, acordémonos otra cosa, en 1985, sí. En el famoso festival Rock en Río, que no fue en el 81, ajá. Después, a los años, el primer concierto a favor. ¿O en contra del SIDA? ¿Cómo sería? A favor, ¿no? Bueno. En contra y a favor. En contra y a favor, de él, bueno. Y a favor de los, bueno, de la gente. El primero que se realizaba en contra del SIDA. Sí. Lo hizo Freddie Mercury debido, bueno, a su... Un luchador. Conocida. Bueno, y si tuvieron posibilidades de ver Made in Heaven en DVD... Genial, y si no pudieron, búsquenlo por internet, porque es increíble, porque ahí la banda, ya como despedida a Freddy, se van a hacer Made in Heaven a un estudio de grabación, creo que era en Suiza, con vistas a las montañas, al bosque, y están subtituladas todas las letras de las canciones, desde Joe Must Go, El Joe Debe Continuar, todas letras que hablaban de que él se iba, pero la cosa tenía que seguir. Partes que, sé yo, que temas muy conocidos, que la letra decía, qué sé yo, mamá quiere volver de vuelta al vientre, algo así, como que él sentía que se moría y quería esa, bueno, parte. De hecho sigue estando, porque mirá lo que hicieron en Inglaterra en estos últimos Juegos Olímpicos, que fue lo que estuvimos hablando hace un ratito, interactuando con su imagen, como si él estuviese ahí, ¿no? O sea, creo que nunca se fue. Freddy nunca se fue. Nunca se fue, y Freddy decía, play the game. Vamos con el juego. Play the game. Step inside. rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. Yourself go. This is your life. Don't play hard to get. It's a free world. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game. Maestra que no podía faltar, si bien cuando cerramos, pum, patada anija para arriba, pero no podía faltar Love My Life. Y no, un clásico. Como nos quedaron grandes temas afuera nuevamente, pero bueno, vamos a terminar igual un poquito más para arriba después, ¿no? Sí, señor. Negro, qué bueno que viniste. Mirá, me alegro muchísimo de haberte visto. Siempre los estoy escuchando, desde ya siempre, aunque ustedes no saben, yo los estoy escuchando. Y hoy escuché que estaba solo, pasé por acá. Y dije, le vamos a hacer el aguante a Fer. Y aparte, necesitaba saludar a Javi, que hacía mucho que no lo veía y tenía muchas ganas de verlo. Así que ya nos dimos un abrazo. Ahora nos vamos a dar el segundo cuando me vaya. Y estoy muy contento de haber estado acá de vuelta. Bueno, negro, yo contento de... ¡Qué temazo, por favor! Este tema lo canta Roger Taylor. Escuchemos un poquito y seguimos hablando. Dale. un minuto de las 9 de la noche. Bien, negro, un gustazo que hayas venido. Tengo el cerebro que me está haciendo un matrix de ideas desde que hagamos corresponsal desde el taxi hasta que te vengas para acá. No sé, ¿cómo? Tengo un montón de ideas. Sí, cómo no. Que no. El miércoles tengo una reunión con los directivos de la radio y lo voy a charlar. ¡Wow! Aclaremos, taxi nada más, ¿no? Porque en el hoyo, una vez fui a ver un partido, estaba ahí mirando una situación, un fútbol, qué sé yo, y apareció, nos conocimos con uno, y dije, ¿vos a qué te dedicas? Y le digo, yo estoy administrando una obra, vos, yo trabajo a venir. Y de repente le digo a uno, no voy a decir quién, ¿vos a qué te dedicas? Yo soy taxi boy, me dijo. A la mierda. Claro, una de la mañana terminó un partido de Boca, Copa Libertadores, me fui corriendo a casa, la desperté a mi mujer y le digo, te tengo que contar algo. Apareció el del trío. Apareció el taxi boy. Pero bueno, yo soy taxi nada más, ¿eh? Y con ese, taxi, ¿eh? Taxi. Bueno, tenemos la grata visita también de Manuel, que quiere mandar un saludo, ¿eh? Así que, Manuel, ¿a quién le quieres mandar un saludo? A mamá y a papá. Bueno, muy bien. Y a amigos tuyos también. Sí. ¿Y qué más tenías que decir? Aguante Queen. Bueno. Los fanáticos. Yo debo continuar. Nos vamos. Diego, gracias por haber estado acá espalda con espalda. Negro, ya estamos pensando en una nueva temática para el bueno y el malo. Y saludos a Nico. ¿Qué habrá pasado con Nico, eh? Nico, ya vamos a hablar en privado. Sí. Show must go. Buen fin de semana para todos. Nos vemos. Rock and roll.